Bueno, no, digamos, datos generales sobre la economía argentina y un poco cómo se va ordenando la política económica en el marco de la campaña electoral. Me parece que lo que empezamos a ver, por un lado, bueno, veremos en esta la semana que viene, vamos a tener el dato de inflación de agosto, la inflación general, pero ya algunos indicadores de las provincias. Ayer miraba del índice de precios en agosto en la provincia de Córdoba, había dado cerca de 12,5%. Lo cual, bueno, da una pauta de lo que nos podemos esperar que salga para el conjunto del país para el mes de agosto pasado. Recordemos que fue el mes, digamos, donde después de la PASO el gobierno decidió una devaluación muy fuerte de 22% que desató una estampida de precios que, bueno, el gobierno nacional, el Ministerio de Economía intentó desandar a partir de una serie de acuerdos de precios que hay que ver si efectivamente resultaron, ¿no? Porque, bueno, acuerdos pueden firmar, pero si después eso no se manifiesta en la realidad, no tiene implicancia. Así que, bueno, veremos eso, pero en principio se ve ese dato de la provincia de Córdoba que nos marca la pauta de lo que estamos esperando, y habrá que ver en septiembre, justamente donde estos acuerdos de precio podrían empezar a impactar más de lleno a lo largo del mes, a ver si la inflación supera nuevamente los dos dígitos o se retrotrae un poco. Cabe recordar o cabe marcar que en estos acuerdos de precios que se están negociando permanentemente no solamente incluyen productos de consumo masivo, sino que también han incluido el precio de la nafta, el precio de servicios públicos como luz y gas que han suspendido aumentos, bueno, y otros servicios públicos que están ahí como en eso, en congelamiento, por lo menos hasta la segunda vuelta electoral. Está claro que el Ministerio de Economía está usando todas las herramientas a su alcance dentro del marco limitado que le deja el acuerdo con el fondo, el acuerdo que firmaron, para tratar de contener las presiones inflacionarias y eventualmente crear un clima más favorable a un triunfo del oficialismo. Pero a la vez que vemos esto, también empezamos a ver que la economía argentina empieza a desacelerarse rápidamente. Miraba datos de ventas de insumos de construcción y en el mes de agosto esas ventas cayeron casi 7,5%. Hay indicadores de consumo masivo que están mostrando también empezar a desaceleraciones muy fuertes. Y salieron datos de la CEPAL, digamos, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de Naciones Unidas, que señala que en 2023 la economía argentina va a caer alrededor de 3,5%, y que probablemente vuelva a caer en 2024. Bueno, 2024 es muy lejos a esta altura, sin saber quién va a gobernar, digamos, es muy difícil hacer una proyección exacta del futuro ese, pero sí está claro que la economía argentina va a tener un golpe muy fuerte durante todo 2023, y esto obviamente puede empezar a impactar en el empleo, sobre todo, que también es una dimensión muy importante. Ni hablar en los ingresos generales de la población a través de salarios u otros ingresos que están siendo muy impactados por el conjunto de la inflación. Otro dato importante es la inflación proyectada por varios estudios y informes marcan que para el año 2023 seguramente la inflación anual llegue al 200%, y bueno, la expectativa es que el año que viene sea aún mayor. De nuevo, el año que viene no sabemos hasta que no sepamos quiénes van a gobernar, ¿no? Y qué políticas van a llevar adelante. Y este es el segundo elemento que me parece interesante resaltar, que hay un enorme debate que se empieza a generalizar en torno a, bueno, cuáles son las principales medidas, las primeras medidas que un eventual nuevo gobierno en diciembre de 2023 debería tomar. Del lado del espacio de Milei, La Libertad Avanza, Milei insiste con la estrategia de dolarización, digamos, desde el primer día, digamos, por lo menos esa es la palabra de Milei, digamos, ¿no? Y después el conjunto de economistas que lo circundan, bueno, están empezando a relativizar la posibilidad de una dolarización inmediata. Uno de los de su núcleo duro, digamos, planteaba Epstein, un asesor de Milei, planteaba que, bueno, que la inversión sin dólares no se puede hacer y que, bueno, se hará cuando haya dólares para poder realizarla. Y bueno, ahí como empieza a ver cómo relativizar la estrategia, pero bueno, digamos, como que sigue estando en el centro de la política económica, la estrategia de política económica de ese sector. Luego, bueno, a partir de que Melconian, el economista que viene de la Fundación Mediterránea que entró como candidato a ministro de Economía de Patricia Bullrich, ese sector también ha empezado, bueno, a establecer un poco más claramente qué es lo que están pensando si ganaran a partir de diciembre de 2023, y se empieza a vislumbrar una idea de que están planteando lo que ellos llaman tener una economía bimonetaria, donde el dólar y el peso puedan circular más o menos en paralelo, un poco como en la convertibilidad, donde bueno, había bastante libertad en el uso de la moneda, y establecer algún sistema de salida de las restricciones cambiarias que permita que haya lo que estaban planteando, lo que escuché en los últimos días, es un sistema dual donde haya, para determinados productos de importación o exportación, haya un dólar oficial más bajo, y luego para el resto de las actividades económicas y transacciones, incluido el turismo internacional o los gastos en el exterior por parte de personas, que haya un dólar libre, llamémoslo. Esto es un poco la estrategia que están planteando y fuertemente cuestionando la idea de dolarizar, digamos, ¿no? Me parece que ahí hay una diferencia importante entre estos dos sectores respecto a qué hacer en relación a la dolarización. Melconian y el grupo de economistas que lo acompañan no está en acuerdo con esa estrategia. Y en tercer lugar, bueno, obviamente tenemos el oficialismo, sobre todo, digamos, el ministro Massa, ministro candidato, bueno, que arrancó con fuerza la campaña electoral para esta nueva etapa, bueno, no planteando nada muy concreto al respecto, en realidad, me parece que, digamos, lo que plantean es, bueno, que el año que viene va a haber unas condiciones macroeconómicas mejores en relación a la posibilidad de que ya la sequía que afectó muy fuertemente el sector agropecuario este año no prevalezca, de manera tal que haya más exportaciones del sector agropecuario. Plantea el peso importantísimo que puede llegar a tener en exportaciones, digamos, el proyecto de Vaca Muerta, que según las estimaciones que hace el gobierno, tener un saldo neto positivo de ingreso de dólares de ese sector de entre 15 y 20 mil millones de dólares. De manera tal que lo que plantean desde el oficialismo es esta expectativa de una coyuntura macro donde va a haber muchos más dólares disponibles y el problema, digamos, vinculado a contener la cotización de la moneda extranjera va a ser mucho menor y que eventualmente eso permitirá desarmar las restricciones cambiarias que hoy existen. Esa es la, por lo menos en lo discursivo, eso es lo que plantea el gobierno. Y lo que también hay por detrás de esto, ¿no?, de este debate sobre qué hacer con el dólar, qué hacer con el peso, digamos, hay un consenso general, y esto me parece sí importante marcarlo, que plantea la necesidad de ir de acá al año que viene, muy violentamente y muy aceleradamente, a un déficit fiscal cero. Esto lo plantea tanto Melconian, bueno, obviamente el sector de Milei mucho más radicalmente, podríamos decir, pero el propio Ministerio de Economía en la actualidad, en distintos funcionarios, ha planteado que van a presentar, y esto es importante, en la semana que viene o la otra, tienen que presentar el proyecto de presupuesto nacional para el Estado Nacional año 2024. Y la propuesta que hacen es que ese presupuesto tenga un déficit cero o superávit fiscal, digamos, primario, lo cual es un cambio muy fuerte porque estamos hablando de que hoy el déficit fiscal está arriba de 2% del PBI, que no es muy alto, pero bueno, digamos, en el acuerdo con el fondo se establece una reducción acelerada del déficit y eso parece ser un poco el consenso que hay entre todos los sectores mayoritarios, digamos, a nivel político, a nivel electoral, y bueno, y el Ministerio de Economía como eso, como una también una pauta de su propia política económica si continúan en el poder. Anoche escuchaba, y ahí me llamó la atención, pero porque no lo había escuchado antes, bueno, el ministro de Economía planteando la importancia de ponerse a analizar, y que esto se aparezca en el presupuesto, la cuestión de lo que son los que llaman gastos tributarios, es decir, todas aquellas exenciones impositivas que de diferente manera le permiten a algunos sectores de la economía no pagar impuestos, no pagar impuestos a las ganancias, no pagar IVA, etcétera. Y que cuando uno hace la cuenta, ese gasto tributario alcanza 4 o 5 puntos del Producto Bruto Interno, del PBI. Un poco, me parece que tal vez en el proyecto de presupuesto, y esto lo veremos de nuevo dentro de una semana, 10 días, algo de eso puede llegar a aparecer. Por ejemplo, ¿no? Digamos, si una persona invierte en la bolsa, compra acciones de alguna empresa o gana intereses en plazo fijo, eso es esa, bueno, los intereses sí pagan, pero si vos compras acciones en la bolsa a 100 pesos y esas acciones se valorizan y después las vendés a 200 pesos, esa ganancia que vos obtenés hoy no tributa en Argentina, no paga impuestos. Y eso es parte de, digamos, de las exenciones impositivas que existen. Bueno, tal vez haya alguna medida o alguna decisión en ese respecto como para aumentar la carga de impuestos. De nuevo, acá hay como distintos énfasis en los distintos sectores políticos, digamos, dentro de los que pueden llegar a estar en la disputa en la segunda vuelta electoral, respecto a si hay que acelerar el ajuste en relación al gasto, que es lo que el gobierno viene haciendo en este año, y que el Fondo Monetario plantea que para de acá a fin de año el gobierno tiene que reducir más el gasto en salarios y jubilaciones y pensiones y planes sociales. Marian, te perdimos. Primero es aumentar la recaudación de impuestos. ¿Hola? No, te habíamos perdido, pero fue un segundito, pensé que... Ah, sí, escuché un pipip en el... Ahí. No, nada, eso, digamos, como que ahí el consenso general... que sí se ve, más allá, digamos, es la búsqueda de un superávit fiscal o de un déficit cero de acá al año que viene, muy rápidamente, y esto, la discusión está más que nada en cómo obtenerlo, si es acelerando el ajuste en el recorte en gasto público, que es lo que por ahora el gobierno nacional viene haciendo, o incorporar alguna forma de aumentar la recaudación de impuestos, que, de nuevo, esto es lo que plantea el gobierno del sector, digamos, de Unión por la Patria, no tanto... los sectores que me parece que tienen más una mirada de generar déficit cero con más ajuste en el gasto público. Marian, te agradecemos como siempre la comunicación. Es interesante ver cómo todas las propuestas, ¿no?, que van apareciendo en esto, lo decías, tan lejos el 2024, lo que está también súper lejos son salarios dignos por encima de la línea de pobreza, porque no se está hablando mucho de cómo aumentar los salarios, más allá de cómo impactaría el dólar y demás. Pero bueno, son las cosas con las que tenemos que lidiar día a día en esta economía. Sí, sí, en efecto, digamos, no hay ninguna de las propuestas mayoritarias, digamos, plantea una solución rápida y veloz al problema que tiene la Argentina, sobre todo en términos de ingresos populares. Así que ese me parece que es el principal eje, digamos, de donde habría que hacer foco para pensar, digamos, una alternativa también, ¿no? Un abrazo grande y nos encontramos la semana que viene, Marian. Un abrazo, estamos conversando.